Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gigante petrolero BP selló en forma definitiva el pozo averiado del Golfo de México que provocó el mayor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos. El domingo, la Guardia Costera anunció la finalización de un pozo de alivio que prevendrá futuros derrames. El pozo está sellado desde mediados de julio, pero no podía ser declarado muerto hasta que estuviera instalado el pozo de descongestionamiento. 11 trabajadores murieron en la explosión que el 20 de abril provocó la ruptura del pozo. Se derramaron aproximadamente 206 millones de galones de petróleo en las aguas del Golfo. En Irak, al menos 56 personas murieron el domingo en una serie de atentados. En Bagdad se produjeron 6 atentados con coche bomba y en Fallujah hubo un atentado suicida. Más de 100 personas resultaron heridas. Fue el peor día de violencia en Irak desde que Estados Unidos declarara el fin nominal de las operaciones de combate a principios de mes. En Afganistán, al menos 17 personas fueron asesinadas como consecuencia de la violencia registrada el domingo mientras se celebraban las elecciones parlamentarias. Los militantes talibanes habían amenazado con desestabilizar la votación. En medio de denuncias generalizadas de fraude, el enviado de la ONU a Afganistán, Staffan de Mistura, dijo que era demasiado pronto para evaluar la credibilidad de las elecciones. Staffan de Mistura afirmó: si pretendían tener éxito al celebrar las elecciones, todos estamos de acuerdo que su realización fue casi un milagro. Pero aparte de eso, esperaría y sería cauteloso. En otras noticias de Afganistán, al menos 7 personas murieron en un bombardeo de la OTAN horas después de que culminaran las elecciones. Las fuerzas de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, afirman que las víctimas eran militantes talibanes, pero residentes locales dicen que, por lo menos, algunos de los fallecidos, si no todos, eran civiles. Un hombre dijo que acababa de ayudar a votar a una de las víctimas, que era una persona anciana. El aldeano dijo: el gobierno nos pidió que viniéramos a votar por los candidatos al parlamento. ¿Pero por qué nos bombardean? Llevé a este anciano a votar y este es el resultado. Arrojaron una bomba sobre él. En medio de la violencia que asola Afganistán, el Washington Post informa que el gobierno de Barack Obama llegó a la conclusión de que su política bélica con respecto a Afganistán es correcta y que seguirá incambiada. La decisión se adoptó en vistas de una revisión que tendrá lugar en diciembre y que ha sido anunciada como un momento fundamental en la guerra de Afganistán. Pero un alto funcionario del gobierno, cuyo nombre no trascendió, dijo que tras la deliberación interna, el consenso alcanzado en la Casa Blanca es el siguiente: los fundamentos están donde deben estar. El funcionario agregó que todo cambio será como mover las orejas del conejo un poquito para obtener una mejor recepción. No creo que cambiemos de canal cuando llegue diciembre. La excursionista estadounidense Sarah Yurd retornó a Estados Unidos tras su liberación de una prisión iraní la semana pasada. Yurd fue liberada más de un año después de que ella, su actual prometido, Jane Bauer, y Joya Fatal, amigo de ambos, fueran arrestados cerca de la frontera entre Irán e Irak. Bauer y Fatal permanecen tras las rejas. Luego de aterrizar en Nueva York, Yurd hizo un llamado por la liberación de los otros dos excursionistas presos. Sarah Yurd dijo: el momento en que subí al avión en Teherán fue uno de los más memorables e importantes de mi vida, pero este no es momento de celebrar. Mi decepción por no poder compartir esto con Jane y Josh fue tremenda y me presento hoy ante ustedes sintiéndome liberada en tan solo un tercio. Eso fue lo último que Josh me dijo antes de que yo atravesara la puerta de la prisión, que él y Jane se sentían un tercio libres en ese momento, y así me siento yo. Yurd estaba con su madre y las madres de Bauer y Fatal. Más adelante volvió a negar las acusaciones iraníes de que los excursionistas eran espías estadounidenses, y dijo que no tenía idea de que estuvieran caminando tan cerca de la frontera de Irán. Yurd agregó: Jane y Josh no merecen estar en prisión ni un día más de lo que yo estuve. No cometimos ningún crimen y no somos espías. No tuvimos intención alguna de perjudicar al gobierno iraní o a su pueblo. Y créanme que fue un enorme malentendido lo que llevó a nuestra detención y prolongado encarcelamiento. Jane, Josh y yo no sabíamos que estábamos tan cerca de la frontera entre Irak e Irán cuando caminábamos por las cascadas de Ahmedawa, un popular sitio turístico frecuentado por familias del Kurdistán iraquí. Si es verdad que estábamos cerca de la frontera entre Irak e Irán, no había ninguna marca que la señalara ni modo de distinguirla. Mientras tanto, Irán niega información que afirma que sus fuerzas capturaron a 7 soldados estadounidenses mientras intentaban ingresar a ese país desde Pakistán. Esta información fue difundida por la agencia de noticias semioficial de Irán el sábado, pero oficiales iraníes la negaron horas después. Una nueva encuesta muestra que, en general, la mayoría de los estadounidenses se opone a las acciones militares contra Irán y se muestra a favor de un enfoque más imparcial respecto a la paz en Medio Oriente. Según el Consejo de Asuntos Mundiales de Chicago, ni siquiera uno de cada 5 estadounidenses apoyaría un ataque de Estados Unidos contra Irán en caso de que ese país siguiera un programa nuclear. Por otra parte, 66% de las personas encuestadas afirman que desean que Estados Unidos mantenga una posición neutral en el conflicto entre Israel y Palestina. Benedicto XVI retornó al Vaticano tras su visita de 4 días a territorio británico. Durante su estadía, el Papa se disculpó ante las víctimas de abuso sexual perpetrado por curas católicos romanos. El Papa Benedicto XVI expresó: pienso en el inmenso dolor causado por el abuso de niños, en especial en el seno de la Iglesia y a manos de sus ministros. Sobre todo, expreso mi profunda pena a las víctimas inocentes de estos crímenes innombrables. Expreso también mi esperanza de que el poder de la gracia de Cristo, su sacrificio de reconciliación, traiga profunda sanación y paz a sus vidas. Reconozco además, junto a ustedes, la vergüenza y la humillación que hemos sufrido todos nosotros a causa de estos pecados. Las declaraciones del Papa tuvieron lugar al tiempo que miles de personas se volcaron a las calles de Londres para realizar protestas contra su visita. Se estima que unas 10.000 personas marcharon el sábado desde Hyde Park hasta la residencia y oficina del primer ministro británico en Downing Street para criticar al Vaticano respecto a varios temas, entre ellos abuso sexual de niños, derechos de los homosexuales y aborto. Alan Palmer, de la Sociedad Humanística Británica, formó parte de la marcha. Palmer afirmó: no creemos que se nos deba predicar a nosotros. Creemos en los derechos humanos, para mujeres y homosexuales, para la protección de los niños, etc. Y esos son los temas que la Iglesia Católica aún no trató apropiadamente. El estado de Virginia tiene previsto llevar a cabo la primera ejecución de una mujer prisionera en un siglo. El viernes, el gobernador Robert McDonnell afirmó que no otorgará clemencia a Teresa Lewis, a pesar de que se alega está al límite de padecer una enfermedad mental. Lewis fue acusada de organizar el asesinato de su esposo e hijastro en el año 2002. Se ha programado su muerte por inyección letal para el próximo jueves, a menos que la Corte Suprema se pronuncie a favor de su apelación. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, reciba hoy a una comisión asesora clave mientras evalúa la aprobación de la venta de salmón genéticamente modificado en Estados Unidos. El salmón de la compañía Aqua Bounty Technologies sería el primer animal genéticamente modificado en ingresar al mercado estadounidense. La comisión de la FDA, formada por destacados expertos en el campo de la medicina, evaluará hoy si es seguro comer salmón transgénico. Al mismo tiempo, la FDA parece estar aplicando una política de prohibición por la cual se impide a los productores de alimentos afirmar que sus productos no contienen ingredientes genéticamente modificados. Según el periódico Washington Post, la Administración de Alimentos y Medicamentos envió una avalancha de cartas a las compañías que publicitaban sus productos como libres de transgénicos, comunicándoles la entrada en vigor de esta política. Las advertencias coronan la ya existente política de no exigir a los productores que especifiquen si sus productos contienen transgénicos. El congresista Denis Kucinich afirmó: en mi opinión, esta política hace que nos preguntemos de quiénes son los intereses que protege la FDA, y obviamente está protegiendo los intereses de la industria y no los del público. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.